martes 2 de noviembre. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. Lucas 15, versículo 20. Este versículo es parte de la parábola del padre que recobra a su hijo, también conocida como el hijo pródigo. Una historia que en sus protagonistas refleja actitudes y dramas que preocupan y lastiman a muchas vidas en la actualidad. Un hijo ávido por querer ser libre y se rebela contra su padre y emprende su propio camino, malgastando sus bienes, dones y tiempo en caminos de despilfarro y la ruina. Arrepentido, decide volver a su casa y se encuentra con un padre que de lejos lo ve y corre a su encuentro. Lo recibe con los brazos abiertos y con besos. Mientras el otro hijo, enterado del recibimiento, se enoja y cuestiona la actitud de su padre. La historia de la humanidad, nuestra propia historia, está salpicada de actitudes que son reflejo de lo que sienten y hacen estos hermanos. Muchas veces mal usamos o abusamos del precioso don de la libertad, alejándonos de la mirada de Dios, abusando de su bondad, creyéndonos autosuficientes, libres y poderosos. Resbalamos por caminos que no siempre acaban de la mejor manera, como la del protagonista de la historia. Otras veces, como el hermano mayor, el enojo y la envidia nos impiden tener parte de la alegría en la fiesta de la vida y nos quedamos mirando de lejos, especulando con los méritos de nuestros esfuerzos que nos impiden sentir y compartir la gracia del perdón que solo Dios nos puede dar. El padre de la parábola es también el padre de nuestras vidas, un padre generoso y respetuoso, que no manipula ni extorsiona la entrega de su amor, un padre que acepta la libre decisión de su hijo y que paciente lo espera y cuando lo ve llegar, va a su encuentro con un abrazo. En la certeza de esa gracia también nosotros podemos confiar, sabiendo que a nuestro retorno a casa Dios siempre nos espera y viene a nuestro encuentro con los brazos abiertos. Amén. Una reflexión de Hilario Tech para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.